Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 11 de marzo. Ubrique ha conseguido reducir a cero el número de contagios en una semana, según los datos publicados hoy por la Junta de Andalucía. La tasa de pruebas diagnósticas de infección activa baja en la jornada de hoy jueves hasta 42,2 casos por cada 100.000 habitantes, con tan solo 7 positivos durante los últimos 14 días. Además, según se informa desde el Ayuntamiento de Ubrique, nuestra localidad pasará al nivel 2 de alerta, lo que va a permitir el que comercios y hostelerías abran sus puertas hasta las 9:30 de la noche, tras su publicación en el BOJA y su entrada en vigor a las 0 horas de este viernes. Cambiamos de asunto. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención de los integrantes del Grupo Municipal Popular. El portavoz municipal Manuel Toro ha informado sobre los contenidos de recientes encuentros mantenidos con responsables de diferentes delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía en Cádiz. Entre otros asuntos, desde el Partido Popular de Ubrique se ha solicitado que se mejore el servicio de autobuses en la Sierra de Cádiz a través de un nuevo convenio. Exactamente, hemos estado durante esta semana con diferentes compañeros y delegados. En este caso, pues, Comercio de Colombo, la delegada de Cultura y Fomento, hemos estado hablando del tema del yacimiento arqueológico Curi, que se había enviado para que el yacimiento arqueológico por parte de la Junta de Andalucía se fuera ya de bien de interés cultural. Comentado con ella este tema, me dice que está ultimando ya la Consejería de Cultura, es un trabajo que se hace en Sevilla, y que está ultimando el tema del para que Ubrique reciba como bien de interés cultural, que sin duda es una apuesta que hay que seguir trabajando de cara al turismo. En este caso, pues la Consejería de Cultura pues va a penalizar en esta semana, pues que de alguna forma se penalice y tengamos ya el yacimiento como bien de interés cultural. Asimismo, también otra de las cuestiones que hemos estado hablando con ella era pues una demanda con el tema de los autobuses, para el tema del horario también, de los autobuses. Había un horario diferente que habíamos planteado que se ampliara el tema del horario, el tema también del horario de autobuses de cara también al hospital de Villamartín. Ella ya nos había comentado con anterioridad que se había puesto en contacto con la empresa con la intención de modificar el convenio anterior que tenían, y en este caso pues también una semana van a finalizar, porque por parte de la delegación de Fomento se está lógicamente intentando modificar ese horario y dar más servicio para que sin duda vayan en beneficio de los ciudadanos de Ubrique y de la Sierra. Sí, había un anterior convenio que se había firmado de la anterior Junta de Andalucía cuando estaba gobernando el Partido Socialista. Entonces, también me comenta ella que había ahí también las empresas, pues, había en el cajón facturas anteriores, antiguas, que se han puesto al día. Y entonces, por parte de la delegación, el jefe en este caso de la gestión de Fomento, y ella tiene puesta la responsabilidad, está estudiando para mejorar un nuevo convenio. Es mejorar un nuevo convenio para ofrecer más servicios. Yo le estaba comentando a ella, ¿no?, en este caso, por la mejora para que hubiera más servicios, pues, de Ubrique a distinta Cádiz, a Jerez, él también, para que lógicamente hubiese un servicio para el hospital de Villamartín. En este caso es un nuevo convenio, pero lógicamente con mejoras de servicio. Sino bueno, con ella también otro tema, Rocío, también que habíamos comentado, era el tema, porque ya no está con la conversación que hemos mantenido también con el delegado de Medio Ambiente, lógicamente, como se está los técnicos de la Consejería de la Delegación de Medio Ambiente que están trabajando sobre el tema del plan general de urbanismo. Le preguntaba lógicamente a la delegada también, me hacía la relación, ¿no?, que había también hablado con el delegado de Medio Ambiente, Daniel, y finalizando en este caso leer los informes pertinentes del Plan General de Urbanismo de Ubrique, y se está trabajando a toda velocidad con este tema, porque también sobre esto le preguntaba pues cuestiones de la variante, que en este caso ella me comentaba que es una cuestión que está llevando la propia delegada del gobierno, Ana Mestre, con Sevilla, porque es un tema que está muy trabajado, en este caso en la consejería de la consejería, en este caso en la Junta de Andalucía en Sevilla. Sí, lógicamente todo el trabajo que se está haciendo, tanto de fomento como de medio ambiente, y ya también por la delegada de Agricultura, pues también teníamos la conversación esta semana con Ana Bretón, también la de las compañeras delegadas de Agricultura, y dentro de sus áreas, pues está lógicamente la Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos, que estamos también viendo informaciones que dentro del Plan General de Urbanismo hay que tener muy en cuenta los trabajos que van de cara, bueno, al tema de inundaciones, no solamente los informes técnicos que se están realizando desde la propia Delegación de Medio Ambiente para la finalización del TGO en el tema del Plan Estratégico Medioambiental, que debería también finalizarse, pero también estábamos hablando también con la delegada de Agricultura, que es la que tiene la competencia. Otros temas de interés: la Diputación de Cádiz ha dado a conocer la relación de distinciones que otorgará este año con motivo de la conmemoración del Día de la Provincia de Cádiz, que se celebra el 19 de marzo. Ha sido la presidenta Irene García la encargada de hacer público los nombres de las tres mujeres y dos entidades que en esta ocasión van a recibir la medalla de la provincia. Entre las galardonadas se encuentra la empresaria y diseñadora ubriqueña Laura Domínguez Ortega. Por eso los reconocimientos de este año giran en torno a la resistencia de la sociedad gaditana frente a la pandemia, a reconocer a iniciativas que han demostrado la pujanza de determinados sectores muy afectados también por la crisis que la misma conlleva, y se trata de poner de manifiesto que hay muchísimos gaditanos y gaditanas que diariamente realizan actuaciones de excelencia, destacando de manera especial aquellos que se han debido reinventar con éxito en una circunstancia extraordinariamente adversa y sobre todo compleja. En ese escenario hay la mejor de las referencias, y es el reconocimiento a Manuel Álvarez Beveder Pérez, a Manuel Alejandro, compositor de reconocido prestigio internacional, que posee una prolongada y fecunda trayectoria en el mundo de la música. Algunas de sus creaciones son interpretadas por las más destacadas voces en lengua castellana, se ha convertido en los grandes éxitos, y creo que todos los que estamos aquí algunas veces hemos bailado, tatareado o incluso acompañado algún momento especial en los momentos de nuestra vida. De ahí que en primer lugar hayamos querido poner el foco en el sector turístico y en una persona que indiscutiblemente representa el éxito y al mismo tiempo la resistencia, como es Josefa Díaz Delgado, empresaria hotelera y mujer comprometida con las causas sociales; Laura Domínguez Ortega, de Ubrique, diseñadora y empresaria hecha a sí misma, que lleva en la sangre ese carácter emprendedor del sector marroquinero de la Sierra Gaditana, que ha recibido además una importante formación internacional como diseñadora relacionada de la educación. Ha desarrollado un nuevo concepto educativo apoyado en herramientas visuales y en herramientas tecnológicas que mejoran el aprendizaje, especialmente en niños con autismo. Conocimiento al tejido asociativo de la provincia de Cádiz femenina, y lo tiene en su mayor exponente en una asociación que es una gran referencia para toda la provincia de Cádiz, como es la Asociación Victoria Kent, una asociación que cumple su 30 aniversario en este año, porque pocas empresas en esta provincia pueden decir que cumplen 200 años. Me refiero a la Bodega Barbadillo, que está en plena conmemoración de este aniversario, pero que se van a convertir en una de las empresas familiares más antiguas de España. Si hay un ejemplo de resistencia, de adaptarse a los distintos avatares, a los distintos empujes

importancia. Además, se considera que en la actual situación de crisis sanitaria, donde se han suspendido multitud de eventos en menor afluencia de público, las autoridades sanitarias recomiendan evitar las aglomeraciones, por lo que no se entiende cómo se autoriza la celebración de corridas de toro y se consiente poner en riesgo la salud de los ciudadanos. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.